te encuentras solo? No deberías estarlo. Apaga la luz, será más divertido. Donde estés, con quien estés, de cualquier modo, te alcanzarás. Ahora has abierto el portal y no podrás salir sin antes escuchar la radio del horror. El relato narrado a continuación está basado en hechos de la vida real. Los nombres e identidades de los personajes han sido cambiados por motivos de privacidad. En el Hospital El Carmen, en el pueblo de San Sebastián, en el departamento del Cauca, cerca del macizo colombiano, Ana y su amiga Sofía, al haber terminado su carrera de medicina, se disponían a realizar allí su año rural. A la mañana siguiente, después de haber pasado la primera noche en el lugar, cuando iban a recibir su desayuno, una encargada de la cocina les preguntó: Buenos días, ¿ustedes son las nuevas residentes? ¿De dónde vienen? Sí, claro, señora, somos las nuevas y venimos de la Universidad del Cauca. ¡Ay, qué bueno! Yo espero que ahí estudie mi hija, pero cuéntenme, ¿dónde se están quedando? Nos ubicaron en el dormitorio cerca de la sala de maternidad. ¿En serio? ¡Ay no, Virgen del Perpetuo Socorro! ¡Recen, niñas, recen! Pero señora... ¿Por qué se va? ¡Ay no, qué raro! ¿Qué le habrá pasado? ¿Y qué nos habrá querido decir? Cada mañana cuando ellas iban a desayunar, las encargadas de la cocina les preguntaban con insistencia cómo habían pasado la noche, a lo que ellas respondían... Muy bien. Los días transcurrieron normalmente y ellas olvidaron el extraño comportamiento de las cocineras, hasta que un día... Pero qué extraño, como bajó la temperatura. ¡Suélteme! ¡No me toque! Así te querría encontrar. Padre nuestro que estás en el cielo, perdóname. Vas a ser mía. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Cállate! Dios te salve María, llena eres de gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amiga, amiga, ¿qué te pasa? Sofía, aterrorizada, le contó a su amiga, quien había acabado de llegar de turno, lo que le había sucedido. Y notaron que su cuerpo estaba lleno de moretones. Esa misma mañana, Ana, para tranquilizar a su amiga, decidió visitar al padre del pueblo. Hija, lo que tú me estás contando es obra del mismísimo demonio. Lo mejor que puedes hacer es comprar un cirio pascual, bendecirlo y rezar el rosario cada noche. Regar agua bendita por toda la habitación y dormir con las luces encendidas. Pero padre, ¿y esto por qué sucede en nuestra habitación? Al parecer, hija, han pasado cosas extrañas allí. Sin embargo, para que se manifieste el demonio de esta forma, debe haber entre ustedes dos pecados mortales, homicidio o adulterio. Ana, al regresar al hospital, le contó todo lo que le había dicho el padre y de inmediato Sofía entró en llanto. Sofía, ¿qué sucede? Es que no te había contado, pero estoy saliendo con un hombre casado. Las jóvenes cada noche prendían el cirio y seguían las instrucciones del padre al pie de la letra. Las cosas volvieron a la normalidad. Sin embargo, ellas quisieron indagar sobre lo que había ocurrido y a sus mentes vino el extraño comportamiento de la cocinera. Así que decidieron ir a hablar con ella. Disculpe, señora, ¿podríamos hablar un momento? Claro, mijas, ¿qué me los ofrece? Señora, ¿usted se acuerda la primera reacción que tuvo cuando nos vio? Usted sabe, ¿no? Lo que pasa en ese cuarto, en el de nosotros. Virgen Santísima, no me diga que a ustedes también les pasó. ¿A qué se refiere con eso? Niñas, yo no les había dicho nada porque no quería asustarlas, pero en el hospital han sucedido cosas muy extrañas. Al parecer, hace muchísimos años, cuando vinieron unos médicos a hacer su rural, se pusieron a tomar cada 8 días. Y en esa habitación, un día borrachos, jugaron la tabla ouija. ¿Y quién va a saber qué sucedió? Invocaron espíritus malignos. Perdón, Martín, si te interrumpo, pero es que eso no era lo único que hacían en ese cuarto. En ese cuarto tenían relaciones, hacían orgías. Además, se dice que una de las señoras del pueblo traía a su hija de 12 años para que la prostituyeran. Por eso nosotras pensamos que ahora solo vienen mujeres a hacer el rural aquí. Los días iban pasando y nada sobrenatural volvió a ocurrir. No obstante, ansiaban terminar su servicio y sentirse completamente a salvo de esa pesadilla que habían tenido que vivir. El último día llegó y Sofía revisó su libreta. No tanto que solo le faltaba una consulta por atender. Siga. Buenos días, doctora. Bien pueda, tome asiento. A ver, Paula, entre rápido. Es que... No, muévase, a ver. No, es que... Detrás de ella hay un monstruo y me está mirando. Al escuchar las palabras de la niña, Sofía sintió que cada vello de su cuerpo empezaba a erizarse. Y se percató de que alguien se acercaba a su oído y le decía: siempre serás mía. Donde estés, con quien estés, de cualquier modo, te alcanzarás.